Fede, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan, compas? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro y como siempre apelamos a vos. Siempre, pero sobre todo en épocas de aislamiento, donde tenés que quedarte en tu casa, donde hay más tiempo y uno puede decidir, puede tener más tiempo para ver tele o más tiempo para leer, por ejemplo. Y sí, hoy tenemos, mirá, sí, todas las recomendaciones literarias. Buenísimo. Bueno, sí, de libros, vamos a decir, ¿no? Claro, claro. Aparecieron nuevos libros para recomendar, ¿no? Exactamente. Primero, un libro que publica Tinta Limón, ¿sí? Una editorial de la que ya hemos hablado, sí, que se llama Reencantar el Mundo, el Feminismo y la Política de los Comunes, que es de Silvia Federici. ¿Sí? Uh-huh. Ya sabemos que Federici es una de las intelectuales más relevantes, ¿no? Sí. De esta época. Y en su libro explora una temática que ella ya había tratado, ¿sí? En otros de sus títulos, el más famoso es Calibán y la Bruja, que es la problemática de los bienes comunes, ¿sí? Que también se le llama, bueno, los comunes, ¿no? Mm. Este tema que para Federici nuclea, digamos, a los pensadores actuales más relevantes, es de alguna forma la contracara, ¿no? Cuando uno habla de la política de los comunes, se refiere como a la contracara del capitalismo, ¿sí? Claro. No solo del capitalismo en términos económicos, sino como los valores morales que el capitalismo acarrea. Ella lo que plantea, o lo que plantea en general, ¿no? Los pensadores que se relacionan a la cuestión de los bienes comunes, es que el capitalismo se basa en una serie de expropiaciones, ¿sí? De bienes que son en realidad de toda la comunidad, siendo el ejemplo fundamental la tierra, ¿no? Que viene siendo, ¿no?, tema de debate también sí, en Argentina en el último tiempo. Como ocurrió, ¿sí? Federici un poco hace como un juego, ¿no?, entre historias, filosofías, análisis, ¿sí? Y lo que se plantea también es que, como ocurrió con los primeros acercamientos de tierras, quienes suelen organizarse en la defensa de los bienes comunes son las mujeres, ¿sí? Entonces, Federici va a resaltar cómo las expropiaciones y acercamientos del capitalismo construyeron efectivamente ese rol doméstico de la mujer, que hoy justamente algo comentó la Manu, ¿no?, en uh-huh, términos históricos, y en ese acercamiento se la confina a la mujer al trabajo reproductivo, es decir, a trabajar en función de parir y criar mano de obra para posteriormente ser explotada. Así que, si bien todo esto que digo parece que es un libro muy pesimista, así muy pesado, por el contrario, se explora cómo las luchas por los comunes efectivamente contribuyeron a reencantar el mundo, como dice el título del libro, como en realidad luchas que hoy se están dando, ¿no? Mm. Y lo más importante, el libro está gratis para descargar buenísimo, en la página de la editorial, tintalimón.com.ar, y también va a salir en papel, así que en estos días seguramente llega a las librerías locales. Bueno, entonces yo lo repito para la gente por ahí, Reencantar el Mundo, el Feminismo y la Política de los Comunes, por editorial Tinta Limón, podés buscarlo por internet y lo podés descargar, o si querés ayudar a los autores y a las editoras que trabajan a pulmón, esperar y comprarlo. ¿Mm? Hay dos clásicas editoriales argentinas con promos para este mes, ¿no? Sí, viste que viene ya, empezamos a palpitar las fiestas que no sabemos cómo van a ser, pero bueno, en todo caso, está bueno siempre regalar libros o regalarse libros para un mismo. Dos editoriales con casa en Argentina, son editoriales en realidad, ¿no?, con una historia en toda Latinoamérica, están con ofertas. Una es Siglo XXI Editores, creo que todos la conocemos, y que está toda la cuarentena planteó como una serie de precios bajos y es una promo justamente de cuarentena, ¿sí? Y tiene textos desde lingüística, por ejemplo, las últimas lecciones de Benveniste o la estética de la creación verbal de Bastín, hasta clásicos de las humanidades y las ciencias sociales como La conquista de América de Svetlán Todorov, libros de Galeano, de Howard Beckett, de Beatriz Sarlo, ya que hablábamos de feminismo, libros de Joan Scott, de Alain Badiou, de Roland Barthes, así que tenemos de todo ahí para aprovechar. Y está bien que es una editorial que trabaja títulos un poco más académicos, ¿no? Sí, sí. Pero para quienes estudian o a quienes les gusta leer esto, piensen que los precios van de los 300 a los 500 pesos, ¿sí? Mm. Que hoy por hoy es muy poca plata, sí, porque sí, las sí, editoriales vieron que en general los libros hoy andan por 1000 pesos más o menos, así que para aprovechar esa promoción... A ver, un kilo de milanesa te sale más caro que un libro. Y sí, al menos que un libro en esta promo, ¿no? Sí, después por eso te hay, digo. Hay más caro, ¿no? Mm. Y la otra editorial que está con ofertas es Fondo de Cultura Económica. Otra gran editorial. Otra gran editorial. Mexicana, ¿no? Claro, es mexicana y tiene casa en Argentina, y en la casa de Argentina de la editorial estuvo con algunos cambios, ¿sí? En la titularidad de la editorial, en la propuesta, así que la página de internet todavía, por ejemplo, no se está actualizando, pero sí abrieron como una tienda en Mercado Libre que parece una página de internet, y por ahí se pueden hacer estas compras, entre ellas la de una promo que están sacando, porque cumple 75 años la editorial, y saca una promo en la colección Brevarios. Yo creo que quienes, no sé, Ricardo, seguramente vos la conocerás porque tiene sí, ya mucho tiempo, ¿no?, de andanza esta editorial, esta colección Brevarios, y se usa mucho en la universidad, ¿no?, porque son títulos de bolsillo y que tenían esta lógica de llevar la universidad al hogar, ¿no?, con precios un poco más accesibles, títulos, muchos de ellos clásicos, ¿no?, de la historia de la epistemología, pero en general con un toque, ¿no?, más accesible en el tipo de escritura. Bárbaro, bárbaro. Y en esta promo están la colección Brevarios en precios que van de los 490 a los 690 pesos, ¿sí? O sea, que están muy baratos. Piensen que los libros de Brevarios por fuera de la promo están en 1000 y algo, ¿sí? Así que está bueno también para aprovecharla. Bien. Yo sé que hoy nos vas a despedir con un tramo de un tema musical. Antes de que vos cierres, quiero decir esto que me manda Pato Barrio Nuevo, una amiga, una gran cantante, una gran oyente también del programa. Pato fue pareja de Gustavo Farabolini, que lamentablemente lo extrañamos tanto. Gustavo escribió El Puente de las Ánimas. Y el Ministerio de Cultura de la provincia recibió a los familiares de Gustavo, tuvo su libro. Recordemos que Farabolini, Gustavo, falleció el año pasado, y que escribió este libro, El Puente de las Ánimas, que habla sobre este hecho del accidente en el puente de Arroyo Leyes, cuando un micro con 55 ocupantes cayó al agua, dejando un saldo de 49 muertos. Y el libro fue pedido por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para que pase a ocupar sus vitrinas. Y creo que es un homenaje muy justo que Gustavo merecía y quería decirlo. ¿Con qué nos estamos yendo, Fede? Nos vamos con algo de música, un cachitito de un tema de Elton John, un clásico de Elton John, ¿sí? Un tema de los 80 que hace poquito le dedicó en una entrevista, en esos micros que circulan por YouTube. Se lo dedica a los médicos y trabajadores de salud que enfrentan al COVID-19, así que, bueno. Recuperando el gesto, nos vamos con I'm Still Standing de Elton John. Gracias, Fede, abrazo muy grande, hasta el domingo que viene. Abrazo grande. Better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. Still standing after all this time. Lo que le gusta a Santi, este tema musical, ponerlo al palo, Santi, entonces. No queremos que ningún oyente crea que nosotros nos estamos haciendo los sota con los mensajes del sorteo. ¿Quiénes llamaron en los últimos 10 minutos?